se oye aquí. Han entrado en el redil, ya no tiene a dónde ir, pues la voz del pastor no se oye aquí. El lobo calma su temor. Hay sangre alrededor, hay sangre alrededor. El lobo calma su temor. Hay sangre alrededor, hay sangre alrededor. Pueden parar de temblar. El miedo abunda, no hay fuerzas, no puede gritar. No hay salida entre tanto alambre. Los cuerpos descansan, la fiera les vuelve a morder. Su carne sacia el hambre, su sangre la sed. No hay salida entre tanto alambre. Sermón que detenga los mordiscos, más la limosna llena el plato de marisco. El pastor es listo, aprovecha la inocencia del rebaño. Los lobos se alimentan del engaño. Rebosa la sangre en el cáliz, brilla su cofre. ¿Qué pasaría si el que mordiese fuese el pobre? ¿Qué pasaría si cambiamos lugar en la alambrada? Cuando el rebaño ya no le tema nada. El lobo calma su temor. Hay sangre alrededor, hay sangre alrededor.